Viernes 15 de diciembre, para estudiar y meditar, lee Ante el Sanedrín, de perseguidor a discípulo, y cartas escritas desde Roma en los Hechos de los Apóstoles, páginas 64-65, 92-94, 378-379, para alcanzar a los católicos, el Evangelismo, páginas 418-420, y qué predicar y qué no predicar en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 182 y 183. Comillas, a pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un buen remanente que se salvaría. En el tiempo del advenimiento del Salvador, había hombres y mujeres fieles que habían recibido con alegría el mensaje de Juan el Bautista. Y habían sido inducidos así a estudiar de nuevo las profecías concernientes al Mesías. Cuando se fundó la iglesia cristiana primitiva, estaba compuesta por estos fieles judíos que reconocieron a Jesús de Nazaret como aquel cuyo advenimiento habían anhelado. Hechos de los Apóstoles, página 302. Comillas, entre los judíos hay algunos que, como Saulo de Tarso, son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. Cuando sus siervos trabajen con fe, por quienes han sido mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. Hechos de los Apóstoles, página 306. Comillas, en la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas, hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío, que se halla en todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para expresar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintado en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente el Nuevo Testamento explica al Antiguo, sus facultades adormecidas se despertarán y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Hechos de los Apóstoles, página 306. Preguntas para dialogar. 1. A medida que la ley de Dios, y especialmente el sábado, cobra gran importancia en los últimos días, ¿no es razonable pensar que los judíos, muchos de ellos tan firmes como los adventistas en el cumplimiento de los 10 mandamientos, tendrán un papel en ayudar a aclarar algunas cuestiones ante el mundo? A fin de cuentas, cuando de guardar el sábado se trata, los adventistas, en contraste con los judíos, son novatos. Analicen esta idea en la clase. 2. De todas las iglesias, ¿por qué debería la iglesia adventista ser la más exitosa en alcanzar a los judíos? ¿Qué puedes hacer tú o tu iglesia local para tratar de alcanzar a los judíos de tu comunidad? 3. ¿Qué podemos aprender de los errores de muchos en el antiguo Israel? ¿De qué forma podemos evitar hacer lo mismo hoy? 4.